Sección 74 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 5. Al día siguiente de su recepción, Pedro empleó la mañana en leer el libro que le habían remitido y en tratar de penetrar la significación de los símbolos que el día anterior se le habían dado a conocer. De tiempo en tiempo, abandonaba la lectura y sus meditaciones para trazarse su nuevo plan de existencia, porque se le había dicho en aquella reunión que el rumor de su duelo había llegado a oídos del emperador y que haría bien en alejarse de San Petersburgo. Contando, pues, con irse a vivir a sus tierras del mediodía estaba, cuando de pronto vio entrar en la estancia al príncipe Basilio. «Querido amigo, ¿qué ha pasado en Moscú? ¿Qué te ha obligado a reñir con Elena? Estás en el más completo error, y puedo asegurarte que es tan inocente ante ti como Cristo lo era ante los judíos». Y sin dejar que Pedro le interrumpiera, siguió. «¿Por qué no te has dirigido a mí directamente como amigo y como padre que soy?» «Lo comprendo todo. Has querido obrar como hombre de honor, y te has precipitado. Hablaremos de eso más tarde. Piensa en la posición delicada en que nos has colocado a ella y a mí ante la sociedad y ante la corte», añadió bajando la voz. «Ella está en Moscú, y tú aquí. Esto no puede ser más que una mala inteligencia. De seguro piensas como yo. Escríbela una carta. Os reuniréis y se explicará todo. Si no lo haces, de seguro que te arrepentirás algún día». Al decir esto, el príncipe Basilio le miró de un modo significativo. «Sé», añadió, «por conducto fidedigno, que la emperatriz madre tiene gran interés en esto. Siempre ha velado por Elena». Pedro, que había tratado en más de una ocasión de interrumpirle, no sabía cómo contestar a su suegro con una negativa categórica. Se turbaba, enrojecía, se levantaba, volvía a sentarse y, acordándose de las exhortaciones de sus nuevos hermanos a la caridad, se veía, sin embargo, precisado a decir lo contrario de lo que se esperaba de él. Habituado a dejarse imponer todas las voluntades, sabía que su porvenir dependía de las frases que ahora pronunciaba. «Amigo mío», prosiguió el príncipe Basilio en tono ligero, «respóndeme». «Sí, sí, sé que vas a decirme que sí. La escribiré y celebraremos la reconciliación». Pero aún no había acabado la frase cuando Pedro, rojo de ira, le respondió con voz ahogada. «Príncipe, yo no os he llamado. ¡Idos!» Y se lanzó para abrir la puerta. «¡Idos!» repitió mirando a su suegro, cuyo semblante aterrorizado decía bien claro que no esperaba aquella salida. «¿Qué tienes? ¿Estás enfermo?» «¡Idos, os digo!» repitió por tercera vez. Y el príncipe Basilio se vio obligado a salir sin recibir la respuesta que solicitaba. Una semana más tarde, Pedro, después de haberse despedido de sus nuevos amigos y de haberles dejado una suma considerable para que fuese distribuida en limosnas, partió para sus tierras, llevando diversas cartas de recomendación para los individuos de la orden en Kiev y en Odessa, y la promesa de que les escribirían para guiarle en la nueva senda emprendida. Fin de la sección 74.